Cipitenții, manocoștecapitelonții, Muy buenos días al mediodía y buenas tardes a aquel que se tarde. Espero que estén bien desde el lugar donde estén y con quien estén. Gracias por escuchar Radio Santana. Soy Adrián Muñoz y quiero darle la bienvenida a este segmento Recursos, Cursos y Discursos. ¿Y qué creen? Pues el día de hoy está con nosotros el señor David Vázquez. Él es originario de Puebla y reside aquí en el estado de California. Y además de eso, él es maestro del dialecto náhuatl y traductor de inglés a náhuatl y viceversa en las cortes de aquí de California. Ahora escuchemos al señor David Vázquez. Señor David Vázquez, pues díganos qué onda con usted. Sí, mi nombre es David Vázquez Hernández y soy indígena de la comunidad del estado de Puebla, que llevo radicando aquí 24 años. Pero a partir de 1990 yo empecé a enseñar la cultura, empecé a enseñar la lengua náhuatl, que es mi primera lengua. Y actualmente ya he dado instrucción básica a 23.500 estudiantes. Y en eso nosotros estamos empeñados a continuar, aunque un poco lento, porque no hemos tenido los recursos, sino que con nuestros propios recursos y nuestro propio tiempo, hemos tratado de hacer todo lo que hemos hecho. Señor David Vázquez, ¿dónde fue que usted empezó a dar clases? Empecé acá en la el Colegio Santa Ana College, y de ahí a Golden West College, y de ahí los estudiantes me conocieron la organización de MECHA, que es sus siglas, que es Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlán. Ellos me reconocieron en una conferencia que tuvimos acá en el Colegio Santa Ana College y luego Golden West College, en donde dimos la bienvenida en la lengua náhuatl a todos los estudiantes a nivel nacional en la lengua náhuatl, y ese día los estudiantes me conocieron. Y ya posteriormente, a nivel regional, a nivel estatal y a nivel nacional, era yo el que daba las conferencias de la comunidad nativa, comunidad indígena. ¿En dónde usted imparte sus clases de náhuatl? Ahora estamos en una iglesia episcopal, que es en donde yo trabajo también. El rector de esa iglesia le ha parecido muy interesante nuestra actividad y nos ha dado la oportunidad de dar las clases aquí en la Civic Center y la calle Bush, frente al correo. Ahí tenemos las clases todos los sábados. Tenemos 2 horas de sesión, de 10 de la mañana a 12 del día. ¿Algún número de teléfono? El teléfono es el área 714-836-7116. Con ese teléfono es el único que se tiene. Con eso nos encuentran tanto para traducciones en las cortes como para información de las clases. ¿Cómo es eso que usted traduce en las cortes? Años atrás, antes de los años 90, por ejemplo, había un problema acerca de nuestra gente que trabaja en el campo. Toda la gente que trabaja en el campo prácticamente es gente nativa, gente indígena que vienen de diferentes lugares de nuestro glorioso y querido México a trabajar. Y por alguna razón llegan a caer o llegan a cometer algún error o algún delito, y en las cortes no los pueden juzgar porque no hay quien les traduzca. Yo me he enfocado tanto en la lengua náhuatl porque la lengua náhuatl es el más extenso de nuestro país. Entonces, como la lengua náhuatl es mi lengua materna, entonces yo puse con mis estudiantes que me pusieran el internet para que yo pudiera traducir en las cortes. Y de esa manera ellos me encontraron que yo era yo bilingüe, entonces ellos ya me han contratado desde esos años en diferentes cortes superiores de aquí de California y también en todas partes del país por teléfono. Y también en la Corte Federal de Inmigración, como el Edificio Federal de Inmigración también, ahí es donde ellos me llaman para cuando una persona necesita traducción, yo soy el que asisto. Esos casos se les llama casos especiales. ¿Y su número de teléfono y el lugar donde lo pueden encontrar? El área 714 836-7116. Okay. ¿Hay algún otro lugar donde usted imparta clases? Ahorita no, estamos tratando de crecer más y hemos estado saliendo en diferentes lugares, pero esporádicos, por ejemplo. Años anteriores atrás sí íbamos a centros comunitarios o a las universidades que me han contratado los estudiantes cuando todavía estaba la afirmación afirmativa. Eso todavía tenían fondos, pero como eso se, es decir, la acción afirmativa ya se desapareció, creo. Entonces ya hemos estado en un solo lugar, que es aquí en Santa Ana. Y para usted, ¿cuál sería la importancia de su propósito? Lo más importante de todo el tiempo que nosotros llevamos haciendo este propósito de que nuestros jóvenes no pierdan sus raíces, no pierdan su cultura. Nosotros hemos trabajado tanto y lo hemos logrado. Lo más importante es que nuestro gobierno y nuestra nación sepa que ya la lengua náhuatl ya tiene su propio alfabeto. No necesitamos ya la letra latina para escribir nuestra lengua. Hemos terminado el alfabeto el 13 de mayo de 1968 y lo inauguramos el 13 de mayo del 2005. Hemos trabajado tanto y hemos hecho ya la escritura, la lengua náhuatl escrita ya con su propio alfabeto, con su propia letra, traducido a la lengua castellana y el inglés. Tenemos ya códices que nosotros llamamos ya codificado o lienzos, más o menos como el tamaño de esa puerta, más o menos como de 2 metros por 60 centímetros. Ahí hemos plasmado ya todo ese tipo de escritura. 3 lenguas caminando frente a frente, 3 lenguas caminando juntos, cada uno de ellos con su propia escritura. Y ya tenemos material para personas o jóvenes o niños que quieran estudiar. Ya tenemos material para 25 años. ¿Algún mensaje que les quieras dar a nuestros radioescuchas? Yo creo que es muy importante que cada activista o cada persona que aporta su tiempo en cuanto a la enseñanza de cualquier tipo de cultura, necesitamos el apoyo prácticamente en lo económico. Porque nosotros hemos estado trabajando arduamente, sí, con nuestros propios recursos. Y, por ejemplo, organizaciones que ya tienen fondos, empresas, profesionistas, que nos quieran apoyar para que nosotros podamos lograr de fundar nuestra propia academia para el futuro, que nosotros ya tenemos todo, solamente lo que necesitamos es el recurso para dar el zarpazo de una escuela 100% prehispánica acá en la ciudad de Santa Ana. ¿Te gustaría dar un comunicado o un mensaje al consulado? Yo creo que, por ejemplo, si el mensaje llegara en manos de las autoridades como el consulado o otros consulados que están en este país, o a las personas de nuestro país, las autoridades, y quieran saber más de lo que nosotros tenemos, de lo que nosotros estamos haciendo y nuestros propósitos, pueden contactarnos, pueden entrevistarnos y que vean para mostrarles si hay una forma de que nosotros nos den la oportunidad de un lugar donde podamos hacer una exposición de la escritura. Estamos listos para hacerlo. ¿Algún email o página web? Solamente tengo mi correo electrónico, pero todavía no muy especial para la computadora, porque apenas parece que un pollito está ahí picoteando. Mi correo electrónico es david-nahuatl@yahoo.com. Ese es mi correo electrónico que apenas estoy aprendiendo para verlo, a ver quién me manda algo. Gracias, David. ¿Tú podrías decirnos si escuchan Radio Santa Ana? ¿Mande? Podrías decirnos, escuchen Radio Santana. Bueno, todos los oyentes, tanto hispanos como anglos que puedan escuchar Radio Santana, escúchenlo, que hay buena información de X cultura, X problemas, pues lo pueden escuchar y ojalá y que sus oídos les aporte buen mensaje esta radiodifusora. ¿Nos podría decir, escuchen Radio Santana, ahora en dialecto náhuatl? Texcaquican, tacame, Juan Suárez, Nicante, Chenijin, Calpan, Santana, Chicaquican, Cuali, Juanejanamech, Palewis, Keninan, quizá los que es Namutastol, Tazoscamatic. Y pues quiero darle las gracias, señor David Vázquez, por acompañarnos aquí en Radio Santana en este segmento Recursos, Cursos y Discursos. Y quiero darle las gracias a ustedes, señoras y señores. Y pues un mensaje el día de hoy, pues, señores y señores, pues hagan feliz a la vida haciéndole cosquillas con una sonrisa. Nos vemos para la próxima, aquí en su segmento Recursos, Cursos y Discursos en Radio Santa Ana, una estación de radio comunitaria local para nuestra comunidad. ¡Hasta la próxima! Patis monana, mama, shomo chokile, la wasa shomo weskile, pampaya tikone mama.